ഇന്നഹു മിൻ ഇബാദിനൽ മുഅ്മിനീൻ. Él era uno de nuestros siervos creyentes. ثم أغرقنا الآخرين. Y después tras salvarlo junto con su familia, ahogamos a los demás. وإن من شيعته لإبراهيم. Y ciertamente Abraham fue uno de quienes siguieron su creencia. إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Se presentó ante su Señor con un corazón limpio de toda incredulidad. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ. Y dijo a su padre y a su pueblo, ¿qué es lo que adoran? أَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ. ¿Desean falsas divinidades fuera de Allah? فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. ¿Qué piensan sobre el Señor de toda la creación? فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ. Y miró hacia las estrellas. فقال إني سقيم. Y dijo para poder quedarse solo, realmente estoy enfermo. فتولوا عنه مدبرين. Y se alejaron de él. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. Entonces se dirigió rápidamente hacia los ídolos de su pueblo y les preguntó, ¿no comen? ما لكم لا تنطقون. ¿Qué les pasa? ¿Por qué no hablan? فراغ عليهم ضربا باليمين. Entonces se acercó a ellos y los golpeó con la mano derecha y cayeron destrozados. فأقبلوا إليه يزفون. Y cuando su pueblo vio lo que había sucedido con sus divinidades, se dirigieron a él con rapidez. قال أتعبدون ما تنحتون. Abraham les dijo, adoran lo que ustedes mismos han tallado. والله خلقكم وما تعملون. Cuando Allah es quien los ha creado, así como lo que hacen. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. Entonces dijeron furiosos, levanten para él una construcción donde quemarlo y arrójenlo al fuego. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. Y tramaron un plan contra él. Mas ellos fueron los derrotados, pues Allah los salvó de las llamas. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. Dijo Abraham, emigraré hacia donde me ordene mi Señor. Él me guiará. رب هب لي من الصالحين. Y Abraham suplicó a Allah diciendo, Señor, concédeme un hijo que esté entre los rectos y virtuosos. فبشرناه بغلام حليم. Y le anunciamos el nacimiento de un niño, Ismael, paciente y tolerante. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني